Hola, muy buenas a todos y a todas. Un domingo más en el fin de los días. Este día tan lluvioso y caluroso a la vez, como de verano. Primavera. Es una especie de gota fría extraña. Y bueno, pues estamos con vosotros en directo a las 8 y 5 de la tarde del día 25 de mayo. Tienes y... que leerlo, ¿no? Lo sabes. Leerlo, sí. ¿Y qué va a decir? Ah, sí. Para contactar con nosotros, ya sabéis, podéis llamar al teléfono que es el 93-359-4900. Lo repito otra vez. 93-359-4900 o escribirnos un mail a findelosdias@gmail.com o al email de la radio que es arrebronca@sindominio.net poniendo en el asunto pues para el fin de los días o algo parecido. Y nada, decir que hoy solo estamos dos porque el otro compañero está viajando, volando está fuera de nuestras fronteras, Transhumancia, y la semana que viene estará con nosotros, pero bueno, pues hoy estamos aquí y vamos a hablar de lo de siempre, de mucha crisis energética y de bueno lo que está pasando en Italia con todo el asunto de inmigración. Pero bueno, para empezar vamos a hablar de lo del plan Kaufek, que ayer se llevó a cabo una marcha, una manifestación por Esplugas de Llobregat, aproximadamente unas 300 personas según crónicas de medios contrainformativos varios. Como sabréis, si no sabéis, pues lo contamos nosotros. Para eso estamos. El pasado martes, creo que fue, pues cuatro personas se pusieron con bidones de cemento a impedir las obras a las 6 de la mañana. Al día siguiente fueron 8 y al día siguiente fueron 24. Vamos, que fueron in crescendo. Y todas fueron detenidas y llevadas al cuartelillo de los Mossos. Y ahora actualmente ya están todos en libertad. Parece que unos con cargos, otros sin cargos. A algunos les quieren meter resistencia a la autoridad y destrozos. El PAC. Sí. Y parece que los cuatro primeros tuvieron suerte y no tienen nada. Pero bueno. Estos son comentarios ya llegados de por otras vías. Y nada, una marcha tranquilita y después un conciertito en la plaza del Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat. Pues ahí tenéis, quien quiera más información puede consultar Barcelona Indie Media o la página web de Plan Café. Que es noalplancaufe.net. Ahí tenéis toda la información, a ver si un día podemos llamarle y que nos cuente un poco cómo ha ido todo. Puede que la semana que viene sería una buena idea. Pues sí, un poco ya con las cosas más tranquilitas. Sí. Y bueno, pues eso, antes de ir con el programa habitual, pues ya está, llevamos un poco de resumen, hemos hablado del Plan Caufec, hemos dicho que está lloviendo mucho para alegría de nuestros pantanos y... Trasvase sí, trasvase no, matins pun sí, matins pun no. Pero bueno, al menos este verano nos hemos jodido la temporada de golf, que yo estaba temiendo por no poder jugar mi Open, y ahora, bueno, estoy contento, voy a tener piscina en casa también. Y eso, que vamos con una cancioncita y empezamos con ecología... Y no sé, ya está. ¿Qué más queréis? Esto es lo que hay, no hay más. My days have grown so lonely. For you I cry, for you the only. Why haven't you seen me? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. I'm wondering why it's me you're wronging. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you. Can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. That's gray and cold. Unless there's magic, the end will be tragic. An echo, a tale that's been told so often. My life revolves about you. What earthly good am I without you? Tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. fallaste una vez más. Doble H una vez más. Pues sí, sí, estamos de vuelta. Estamos en el aire. A ver, vamos a empezar con la sección de ecología. Como siempre, vamos a hablar hoy sobre todo de terremotos y de energía nuclear. Dos temas muy interesantes para esta hora de la tarde-noche. Amenizar tu siesta. Amenizar vuestro... Bueno, hoy todo el mundo estará en casita, así que es un buen día para escuchar la radio, ¿eh? Hay que decirlo. Sí. Y bueno, pues vamos allá con el terremoto de China, que ya se sabe el balance oficial de víctimas, que asciende a 62.664 muertos, 360.000 heridos y 24.000 desaparecidos. Y supongo que será apareciendo más, porque por ahora se están removiendo los escombros en la superficie. Y con esos milagros, cada día hay un milagro, ¿no? Ya es un poco cansino, o sea, lo siento por la gente que rescata, pero las noticias tal y como están tratando es un poco cansino. Pues sí, la verdad es que la gente de esta área, de este pueblo, está bastante cabreada, sobre todo con el gobierno, por la forma en que se ha construido. Hay que decir que, no lo tengo aquí dato, pero... Una burra de colegios, por ejemplo. Sí, más del 80% de todas las construcciones de la ciudad se han ido a pique, o sea, se han hundido. No, y esto es por la forma que tienen los chinos de crecer, que, bueno, no es una crítica, nosotros ya lo tuvimos aquí hace 100 años, que escogen un área muy grande, meten a toda la gente del campo y construyen súper rápido y para arriba y bum, bum, bum, bum. Y barato. Y barato. Y, sin y lo barato sale caro, sobre todo en ciertas ocasiones, como son terremotos. Pues sí, porque el terremoto es verdad que era bastante fuerte, pero cargarse casi toda la ciudad, pues... indicaba que, bueno, no estaba muy, muy bien construida, ¿no? Salía un hombre agarrando un trozo de pared con la mano y deshaciéndola con la mano. Hostia. Y diciendo, ¿esto qué, cómo se hizo? O sea, no lo decía explícitamente, pero se veía la rabia contenida. Cartón, piedra. Y bueno, pues lo peor es que ha habido otro nuevo seísmo que ha vuelto a sacudir a China. Es la misma, bueno, ha sido pequeñito, pues un magnitud 5,8 en la escala de Richter, en el sureste del país. Y bueno, pues no ha pasado casi nada, solo ha habido muerto y 400 heridos por ahora, pero ha sido un poco, pues... El susto de nuevo. Sí, no, la gente seguro que le revivió bastante mal. Pues sí. Así que así estamos las cosas. Y bueno, lo peor, esta noticia no ha salido mucho, pero parece ser que han encontrado fuente de radiación tras el terremoto. ¿Por qué? Uy. Porque la zona del desastre albergaba un laboratorio de investigación de armas nucleares y así como varios lugares atómicos reservados, pero no plantas de energía nuclear. Bueno, ha tenido suerte de que no había ninguna planta nuclear cerca, porque si no, el desastre hubiera sido brutal, ¿no? Igualmente hay que decir que no había planta muy cerca, pero sí había unas 4 o 5 plantas nucleares relativamente cerca, ¿eh? No lo suficiente como para que sufra ningún daño, pero, bueno, estas cosas ya se saben. Y como la construcción de la... fuese parecida a la de las escuelas... Esperemos que no, ¿eh? Si proteges a tus hijos, pues... Dios mío, qué horror. Y bueno, hablando de energía nuclear, como ya sabéis, hemos estado hablando estos programas de ASCO, aquella fuga que hubo, que bueno, primero no la reconocieron, después Greenpeace la sacó, después la culebrón crece. Sí, y no para porque, bueno, después de tener que haberle hecho las pruebas de radiación a los alumnos del colegio que visitaron la planta y tal, ahora parece ser que el CSN, que es el... Bueno, ¿Centro de Seguridad Nacional? Sí, que no. Es nuclear. Eso, perdón. Comisión de Seguridad. Que, bueno, pues este centro ha reconocido que la reactividad era 750 veces superior a la ofrecida inicialmente. Es decir, que mintieron, ocultaron la cifra, dijeron una y encima era 750 veces menos. Por lo tanto, bueno, es para quedarse... No sé, lo mejor la frase esta de... Endesa reconoce que pudo haber ingenuidad en la gestión de la fuga de ASCO. Son frases para enmarcar. Estamos hablando de una central nuclear, de bueno, pues no, de una ocultación de los datos bastante bastante grave. Y que, bueno, pues si pasa esto y se ha sabido porque suerte que Greenpeace la ha podido sacar... Bueno, no voy a hablar tanto de Greenpeace, que son unos... poco, bueno, es igual. Que pero suerte que la han sacado, ¿no? Aunque no sé, ¿qué puede estar pasando día a día en las centrales nucleares, en las plantas químicas? ¿Cuánta mierda se puede estar echando y si nadie se da cuenta, pues aquí no pasa nada? Con noticias normales tan chorras, yo que sé, como que los vecinos de una calle que no tiene puesto el letrero lo pintan con spray, lo sacan 2 meses después. Imagínate cómo con estas cosas que hay que ocultarlas y enterrarlas hasta Es que hasta más profundo agujero. Tengo un amigo que está estudiando químicas y un día la llevaron a una fábrica bastante grande de fluoruros o una cosa así. Uh-huh. Y estaban ahí paseando, ¿no? Rollo los Simpsons cuando pasean por la central, ¿no? Y apareció un Homer, ¿no? Básicamente, estaban allí y empezaron a enseñar pues un sistema que tiene de seguridad que va cogiendo el aire y si hay algún problema, pues avisa, ¿no? Claro. Y no sé cómo que el profesor, para enseñárselo, dijeron, mira, aquí tenéis esto, lo abrió, y cuando lo abrió se quedaron flipados porque el circuito estaba cerrado, o sea, es una trampa, no había nada. Y no, y el de la central se puso rojo y tal, y se inventó una excusa, y como, ah, no, porque hubo problema, no sé qué, pero bueno, ese circuito estaba cerrado, ¿no? Claro, viene la inspección, lo abrirán, y si no hay inspección, no sé qué me pasa hoy, estoy un poco torpe con las palabras. No, dilo. No se puede. Vale, es muy repetitivo esto ya. Muy repetitivo, sí. Y pues eso. Y bueno, hablando de centrales nucleares, pues parece ser que Italia anuncia el retorno a la energía nuclear desde su abandono por Chernóbil. Pues bueno, la noticia que le hemos sacado del diario de Pedro J. dice que Italia, 2 décadas después de abandonar la energía nuclear, se vuelve a subir el tren que dejó por referéndum en 1987, un año después del accidente de Chernóbil. Y bueno, pues parece ser que el primer ministro de Desarrollo, Claudio Scajola, ha dicho ante la patronal italiana Confindustria que bueno, que sí, que van a intentar crear centrales nucleares de nueva generación. Así que ya veremos. Y pone como fecha de tope para su construcción al 2013. Pero a ver lo que va a pasar, dónde la van a poner, en qué territorio se van a dejar, con los problemas que hay en Italia, que ya hablaremos después, ¿no? Cada vez que quieren construir algo y destrozarlo todo, pues la gente se opondrá y tal, y no sé, no sabemos. Pero bueno, el otro día también leí un artículo bastante interesante, que las grandes empresas industriales del país, que bueno, en realidad eran cementeras y algunas por el estilo, porque no hay más. Que todas están relacionadas, toda su construcción. Querían pagar la mitad al menos de o sea, que se construía, si se construía una central nuclear nueva o dos o las que fueran, ellos pagaban la mitad. Porque la energía está subiendo mucho de precio y prefieren tener energía barata y por lo tanto pagar la central nuclear para que el gobierno no la pague entera y no sé quién se encuentre. Ya veremos qué pasa, porque aunque Zapatero había traído la moratoria nuclear y tal, como está el tema de energía, no sabemos. Sí, pero ese tema ya no se tocó desde hace dos años o más. Ni se va a tocar. Y bueno, pues tenemos ya la última noticia de este bloque, que tiene que ver con las especies animales, y que léela tú, que estoy hablando todo el rato. No, me gusta tu voz. La cuarta parte de las especies del planeta ha desaparecido en 35 años. Pues eso, la organización ecologista WWF, eso es. Siempre que lo leímos no acordamos del pressing catch, pero no es. Adena. Ha señalado que la cuarta parte de la especie que han desaparecido en el mundo han tenido, bueno, desde la era, llamarlo moderna, pues han sido en los últimos 35 años, ¿no? Y ha advertido que esto es peligroso y que bueno, pues que en el futuro será mucho peor. Ya sabéis que desaparecen unas cuantas especies cada día de bichos y como sigamos así, pues nos quedaremos solo con perros y gatos, cerdos, caballos y vacas. No sé. Hace poco soltaron unos osos a ver si se reproducían, hacían un trío o algo, porque me parece que eran dos hembras y un macho. ¿Y? ¿Se hicieron lesbianas o qué? No sé. Fue esta semana, ¿eh? Bueno, todavía no habrán todavía entrado tiempo. Sí. Pues así, se acaba la sección de ecología por hoy. Y como vamos a meternos con economía, vamos a poner una cancioncita dedicada a una gente de Santaco. De cuyo nombre no quiero acordarme. Gentuza Vida por Haber. Y esta es una canción de un constructor. Bueno, esta no sé. Esta. Hay que escucharla, ya está. No se puede explicar, hay cosas que no se pueden explicar y esta es una de ellas. Entre arenas y cemento y cuba de hormigón, puntales, chapas y hierros, la radial o el vibrador, tochana, talocha y eso, o el martillo compresor. Qué oficio tan tremendo es el de la construcción. aunque el trabajo sea duro, no le falta buen humor. En invierno y en verano, a la lluvia o al calor, siempre con chistes y bromas, pues entonando una canción. Y si estirando piropos no he visto arte mejor. Para el albañil, para su peón, para el ferralla o el encofrador, gruista y esero, pintor o pintor, para los amigos de la construcción. Colgados en un andamio a muchos metros de altura, apuntalando salientes o andando sobre una viga. Por ello siempre pendiente, también sufre su familia. Más que toreros valientes, también se juegan la vida. Yo les canto esta coplilla con toda mi admiración a esos que pasan los días tragando polvo y sudor. Que la escuchen por la radio o por la televisión, y siempre vaya con ellos San Antonio, su patrón. Para el albañil, para su peón, para el ferralla o el encofrador, gruista y esero, pintor o pintor, para los amigos de la construcción. Para el albañil, para su peón, para el ferralla o el encofrador, gruista y esero, pintor o pintor, para los amigos de la construcción. Momento friki. ¿Cómo se llama este héroe de la canción? ¿Cómo es? No sé qué, Rubio. Leo Rubio. Leo Rubio. Y sucede muy, muy claro, explícito, se titula este disco, se llama La Construcción. Deberéis ver la calidad del diseño. Lo que no entiendo es lo que te decía antes a micro cerrado. ¿Qué pinta aquí estas fotos de parajes naturales? ¿Es en plan futuros proyectos de construcción? Pues adelante se ve Benidorm y atrás se verá lo que va a destruir y lo que va a convertir Benidorm. No sé, bastante horrible. Por cierto, me he enterado de que San Antonio es el patrón de los albañiles. Ah, muy bien, muy bien. Ah, por eso decía el es verdad, claro, lo decía la canción. Vale, vale, sí. Vale. Pensaba que era el nombre del patrón. Vale, no, vale. No. Bueno, creo que no, vaya. Y bueno, pues vamos con economía. Ya os recuerdo otra vez el teléfono por si alguien quiere participar, que es el 93-359-4900. Y también tenéis el mail findelosdias@gmail.com o el de la radio rbronca@sindominio.net. Y bueno, pues para los que escuchéis esto en podcast, no podéis llamarnos. O una repetición. Una repetición, sí. Me he perdido. A ver, el Euribor supera el 5%, su mayor cota desde el año 2000. Bueno, pues parece ser que el Euribor, un tema del que ya no se habla. Esto es por moda, lo de la televisión, de las noticias televisivas, muy curiosa. Solo llama la atención cuando subió del 2 al 3,5, 4 ya. Llámalo moda, llámalo interés político, sí, llámalo económico, interés. Llámalo... Ahora ya que nada importa, pues bueno. También es que estamos muy cerca del verano y ya empiezan a... Ya empezamos con las noticias chorradas. De... Sí. Hay que empezar a adelgazar, hay que sí. No sé qué, este verano gastaremos tanto, la gente viajará menos... Bueno, en fin, esas tonterías. Pero vamos allá, que el Euribor supera 5%, lo cual ya es un récord, que además no van a bajar, por ahora no van a bajar los tipos y de hecho no creo que bajen ya, porque bueno, no se puede, porque hay que mantener la inflación y si se bajan los tipos de interés, sube la inflación y eso no se puede. Entonces el Banco de Europa no va a querer y ha subido... un 1%, lo cual pues hará que las hipotecas que se revisen en los próximos días, hay que recordar que la hipoteca más o menos se actualizan cada año, pues los que tengáis que actualizar ahora la hipoteca tendréis que pagar unos 60 euros más al mes, que eso al año es 700 euros más o menos. Más o menos. Y bueno, pues aquí la noticia dice que no tiene freno, que bla bla bla bla bla bla, pero bueno, a lo mejor los tipos llegan un poco más alto, pero se estabilizarán quizás por ahí, 6-7%. Prometen que dentro de 2 años bajarán. Sí, pero vaya, que se quedará más o menos por ahí. Bueno, en un principio. Ahora tenemos otra noticia que la saca del blog de un tío que siempre digo lo mismo, que no me gusta mucho, pero que tiene bastante curiosa, de albertonoguera.com. Y es una página que he encontrado que se llama vendoporhipoteca.com. Y bueno, pues la leo un poco por encima. Dice, se han quedado pillados, pero bien. Su inversión revalorizable ha acabado como la bolsa esa que perseguía Indiana Jones en la película. Vendoporhipoteca.com. Una web inmobiliaria en la que no se habla de precios, sino de cuotas. Te dan el piso si te quedas con la hipoteca. No sé si hay alguna web que trate de subastas. Vendría bien hacer algún portalito con varias secciones. Alquilo habitación, paga la cuota y soy tu esclava sexual. Te pago por quedarte en mi piso, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, viniendo para la radio, me encontré un cartelito en plan hipoteca fácil, sin aval, no sé qué. O sea, no, al final te enteras que te estaba vendiendo 2 pisos, concretamente, pero el resto de información no vale. Y el potencial publicitario del cartelito era la hipoteca. O sea, todo se centraba en la hipoteca y lo bueno, buenísimo, era que te regalaban 500 euros al mes si te pillaba. Sí, o sea, no le pillé mucho sentido, pero si te pillas esa hipoteca y esos pisos en concreto, te daban 500 euros al mes. Joder, ¿cuánto durante vale? Un año. No lo entiendo. Bueno, mira, después si eso lo paso y lo arranco y me lo leo 3 o 4 veces en casa. Y la semana que viene lo comentamos. Sí. Pues eso, que bueno, en vez de ver del piso, significa que tú lo compras al valor de la hipoteca. Por lo tanto, eso se traduce en que los pisos bajan directamente. En fin, vamos con otra promotora y con la crisis. La promotora Habitat presenta un ERRE sobre 160 empleados. Pues esta promotora inmobiliaria va a echar a 160 personas, que es la mitad de su plantilla, un poquito más de la mitad de su plantilla. Y bueno, pues esta inmobiliaria participará por Ferrovial. También está pensando, bueno, pues eso. Está siguiendo la moda de Don Piso, que la semana pasada, no, hace 2 semanas, que fue el último programa, comentábamos que también estaba preparando su ERE, también diciendo, no, 350 trabajadores y que afecta a 120 sucursales propias. Es decir, que bueno, Don Piso tiene muchas en como franquicia. Uh-huh. Y estas, pues bueno, son independientes, digamos, del ERE. Pues sí, Don Piso cascará, Habitat está mal y muchas. Y son 2 y vendrán 3. O sea, la semana que viene seguramente hablaremos de una tercera. Sí, cada semana habría que hacer. Seguro que, bueno, en burbuja.info, que es una web que se carga de estos temas, pero que Harán un ranking. Lo que pasa es que hace falta tener mucho tiempo para leer tantas cosas y es imposible. Y bueno, pues vamos a otra noticia de economía. El dinero gastado en importar comida en el mundo aumentó un 26% en 2008. Por primera vez en la historia, el gasto mundial en importar comida sobrepasará el trillón de dólares, billón en castellano, según el informe Perspectiva Alimentaria de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esta suma de dinero será de unos 1.035.000 millones de dólares. 215.000 millones más que el récord del año pasado. La comida ha dejado de ser un producto barato de antaño. Los precios al alza de los alimentos están destinados a empeorar el nivel actual inaceptable de carencia de alimentos de 854 millones de personas. Y bueno, pues entre enero y abril el incremento ha sido de un 53%. Es que, bueno, esta noticia da bastante miedo entre... Sí, cuando se está hablando en algunos países que ya están mal de un 25 o 50% de subida del pan, pues claro, el pollo está montado. Pues sí. Y no es pollo organizado de vamos a hacer una revolución, sino es sálvese quien pueda y todos contra todos. Pues a ver cómo acaba la cosa, ya iremos viendo cómo la cosa va empeorando por momentos. Y bueno, pues otra noticia que tiene que ver con economía y la morosidad, pues se dispara un 45%, poco a poco la morosidad se va disparando y bueno, pues es algo que se veía venir y que se incrementará de aquí a poco todavía más, porque la gente, conforme sigan subiendo los tipos de interés o se mantengan en este punto... Ahora mismo mucha gente está tirando porque tenía algo guardado, porque podía tirar a la familia, porque porque tal, porque cual. Haciendo trampillas, vamos haciendo trampillas. Pero ahora con el aumento de los despidos, y bueno, pues significará que mucha gente deje de pagar y aumente la morosidad, no se construya y bla, bla. Tiene que haber un punto de inflexión, porque claro, si tú tienes una empresa tienes que tener clientes. Con lo cual tiene que bajar los precios o flexibilizar los pagos o llámalo como quieras llamar para que esa gente pueda seguir consumiendo. Con lo cual tiene... ¿No? No sé, me pregunto, porque este es un me poco, pierdo. Bueno, es futurología. Es futurología. La economía es una cuestión de creencia, de fe y así va la cosa. Y bueno, pues era una, esta noticia última que queda. No, no sé. Queda otra más. ¿Queda otra más? Ay, sí, es verdad. Pues bueno, voy a leerla rápidamente, que también tiene que ver con la vivienda, que no sé por qué la he colocado aquí, pero bueno. Dice, el precio de vivienda en Granada, ha sido un, la primera así que he visto, pues cae un 10% en el último año por el parón de sector. Como siempre estaban hablando de que los precios nunca bajaban, que era imposible que la bajan, que la vivienda bajara, que tal, tal, tal, tal, tal, tal, pues un 10%. Toma ya. Se calcula que la media está entre el 10 y el 12%. En Barcelona aquí también hay bajadas de, del estilo, incluso ya... se ven cartelitos de en plan, yo voy mirando, porque además estoy buscando buscando piso, pues vas mirando y te ponen precio antiguo y precio actual, y bajadas, a lo mejor vi uno en Poblesec, 200 no sé cuántos mil euros, no, casi 300, pasaba a costar 177, joder. O sea, una bajada sustancial, sí. Sí, sí, importante. Eso es en el alquiler, que es lo que estoy buscando yo. Pues la subida, bastante. Hostia, está bastante mal la cosa, ¿eh? Yeah. Para gente como tú y como yo, pues muy mal. Es lo malo de no ser rico. Sí, no. Las cosas siempre nos van mal. Y como tiene una noticia, comentar aquí rescatando una noticia. El pueblo inglés, crea un pueblo inglés, crea su propia moneda. Y esto es una medida que toma... un movimiento que está en boga en las islas británicas, que para luchar contra estos precios abusivos del petróleo, etcétera, etcétera, el cambio climático, pues hay un movimiento que se llama Transición y están creando estas monedas locales. Me parece que no es el único sitio, lo único que esta noticia es del primero que se dio a conocer. Y no sé si... Bueno, pues más o menos este es el segundo o tercer pueblo que ya lo hace y es consiste en crear una moneda como dice local que solo vale para ese ámbito, pero que está controlado por ellos mismos, ¿no? Que digamos así que no, o sea, no depende del banco de ningún banco y son los propios habitantes los que lo llevan y por lo tanto pues no se especula con ella, no sé. Digamos que tiene una relación más real con los productos, ¿no? Porque en realidad el dinero es una forma de hacer factible el trueque, ¿no? Sería más parecido a bonos de trueque, sí. Tipo la ronda esta, ¿cómo era? No, Red Global de, sí, de Argentina, así. Creo que se llamaba. Lo único que eso también llevó una inflación o no sé qué les pasó. Sí, pero porque, bueno, pero eso es un tema más complejo. Pero bueno, que básicamente lo que se trata es eso, de crear una moneda local y que tenga una verdadera relación, una buena relación con los productos, ¿no? Porque la economía que estamos ahora es completamente especulativa y se ha salido de madre, ¿no? Eso de que el dinero vaya creciendo así, sin más, y no hay una correspondencia real del dinero que hay en circulación con, digamos, el capital real, no sé, antes era el oro, los inmuebles o lo que se quiera poner como capital... que respalde ese papel moneda. El papel moneda es papel. Ay. Que se le da un valor simbólico. Y esta gente lo que quiere volver un poco a eso, ¿no? Y es una prueba. La verdad es que son iniciativas bastante interesantes. Serán iniciativas que en el futuro se vayan siguiendo conforme la crisis vaya avanzando y la gente vaya perdiendo, bueno, vaya miedo. Perdiendo la fe en su moneda, o sea, sí. en la moneda. Y el miedo a los cambios, porque bueno, en la noticia se comenta que algunos dicen que wow, esto es mucho lío, porque ya con las libras y ahora con esto, y bueno, supongo que siempre hay gente reacia a los cambios, pues para, sí. Aunque sean para bien o para mal, es igual, o sea, ya, sin entrar a valorar eso, los cambios siempre son, para alguna gente, traumáticos. Pues la verdad es que es eso, una noticia bastante interesante, eso de, bueno, pues de utilizar este dinero como una especie de trueque, ¿no? Controlado por el mismo pueblo y ya veremos qué pasa. hay una web bastante interesante, pero que no he conseguido encontrar, que tengo que, pues, está oculta en los foros de crisis energética. Está oculta, ¿no? Oculta no, está. No, pero no se encuentra. Es que tiene mucha, bueno, tiene muchas visitas y el foro crece muy rápido y lo bueno y lo malo de internet, ¿no? La tanta información. Sobre información. Y es una gente que se dedica, pues bueno, ha hecho como unas bases y unos documentos para explicar sobre todo a los pueblos la manera de decrecer en muchos sentidos, ¿no? Pues a nivel ecológico, a nivel de alimentación y a nivel de dinero, por ejemplo, pues también fomentan estas monedas locales ajenas al control de los bancos estadounidenses, digo, a los bancos locales. Por cierto, hay que, no sé si hemos hablado aquí del documental Cellgeist, que, bueno, es muy... Tiene cosas que están bien, tiene cosas que están mal. Sí, hay que aclarar que son tres partes. Y dos son un poco así, bueno, a nosotros personalmente encontramos que no... Bueno, también, sí. Pero bueno, una de conspiranoia y otra de historia de las religiones y los mitos y el control social a través de los mitos. Y la tercera, que para mí, para ti me parece que por lo que comentamos otro día, está bastante bien, que la explicación de los bancos, cómo funcionan los bancos centrales y en concreto la Reserva Federal americana. Y estaba... La verdad es que solo por ver esa última parte del documental merece la pena. Se llama Cellgeist... Z-E-I-G-E-S-T, algo así. No, Z-E-L-G-E-I-S-T. Sí, sí. El Geist, algo así. Bueno, no sé. Está en video Google. Sí, en Google, en YouTube y en todo. Bueno, lo mismo. Y en todas esas. Y bueno, vamos a ir con crisis energética. Vamos a poner una canción cortita porque, joder, nos estamos comiendo todo el programa y no sé. No, eso es impresión tuya. No. Pues nada, una cancita cortita. Estamos aquí con Crisis Energética, la sección estrellita del programa. Y bueno, tenemos una buena noticia: el petróleo ha vuelto a marcar otro récord. Cada semana decimos lo mismo y cada semana lo seguiremos diciendo durante mucho tiempo, hasta que ya no podamos hacer la emisión de radio porque no haya electricidad. Y ha llegado a $131.70. No, lo cual mal. Es ya, no sé, hace 3 años estaba a 30. No, 3 años, ¿qué digo? Hace 2 años. Estaba a 30, pues ahora está a 130. Y bueno, pues ya veremos qué pasa con la economía. Por ahora va aguantando, como siempre repetimos, pero hay un momento que va a hacer crack. Ya las compañías aéreas empiezan a tener problemas. Iberia está perdiendo dinero y hay un montón de compañías que están empezando incluso a de bajo coste a perder dinero porque no les da. Y bueno, pues no sé, como hemos dicho en alguna ocasión, eso de los vuelos baratos cada vez es ya... menos baratos, porque siempre ahora están con el rollo del equipaje, de las mochilas, de las maletas, cada vez te cobran más. Buscando las pijaditas para cobrarte. Sí, buscando cualquier excusa y bueno, ya pues eso. La gente vuela porque ya no han creado el hábito y porque es cómodo y porque tal y cual, ¿no? Pero que ya empieza... Primero te enganchan y después te retiran. Sí, sí, sí. Porque de tal forma hay que decir que, bueno, los autobuses y tal tampoco son muy baratos y el tren, desgraciadamente, tampoco. Y ahora menos con el AVE, claro, con ese monstruo asqueroso que han construido. Que yo no sabía, que tarda 3 horas y poco y que el tren que había antes tardaba 4, o sea que tampoco. Es una tontería. O sea, bueno, no sé. En fin, ya para hablar contra el AVE un día podemos buscar a alguien que conozca alguno que sabe en bastante Sans bien. Hay un par. Sí, yo conozco gente del País Vasco también que sabe bastante y se podría hacer una entrevista. Y bueno, pues vamos a seguir con la primera noticia, que es la AIE, que es la Agencia Internacional de Energía, avisa de la crisis petrolera. Es muy curioso porque cuando empezamos con todo avisa ahora. Cuando empezamos con todo el rollo de la crisis energética, la AIE siempre era la más opositora, ¿no? Manteniendo la calma. Sí, que no pasaba nada, que había petróleo garantizado, o sea, hasta 2030, 2040, 2050, los campos de petróleo empezarían a declinar, que era una tontería, que había gente que era muy alarmista, que no había por qué alarmarse. Bueno, era siempre todos los artículos, o sea, cada año hacen como una especie de boletín, bueno, muy importante, porque en el que es la Agencia Internacional de Energía, o más bien la Agencia Occidental de Energía, uh-huh. Que no, que siempre hablan pues un poco que todo va bien, que no pasa nada, ¿no? Y ahora ha publicado un informe, yo una traducción literal casi. Sí. Ha hecho un informe pues que dice que bueno, que la cosa no está tan fácil y que hay problemas y que habían sobreestimado los recursos y que va a haber muchos problemas. Y no son los únicos que publican, ya que la siguiente noticia habla de National Geographic, publica extensos artículos sobre el fin del petróleo barato. Es curioso, es una revista que a pesar de ser de ecología, tiene, yo es que la leo en la biblioteca, tiene la mayoría de anuncios son de coches, pero la mayoría, es alucinante. Y bueno, a pesar de todo han escrito un artículo, el escritor Paul Roberts, que tiene un libro bastante interesante que se llama The End of Oil, el fin del petróleo. Y que, bueno, pues que habla un poco de que la producción de petróleo pues va a entrar en decrecimiento y que vamos a tener un grave problema, ¿no? Es la que va a haber una gradual pero irreversible disminución, básicamente. Y como esto tiene sus consecuencias, la oleada de pánico provocada en la bolsa por el alza del precio pues es considerable. Ya se está valorando este estado de shock que llega con la caída de 5,4 millones de barriles en las reservas de crudo hasta los 320, vamos, millones. Pues sí, esta semana el IBEX estaba recuperando los 14.000 puntos, había superado, pero cuando el petróleo ha llegado a $130, los mercados han desplomado y el IBEX ha bajado de los 13.500 puntos. Hay que decir que esto es porque, bueno, el IBEX en realidad pues es donde la empresa cotizan en bolsa y las empresas que necesitan consumo. Pues si sube mucho el petróleo, baja el consumo, aumentan los costes, entonces hay menos beneficio, por lo tanto se deja de invertir. Eso tiene una lógica, no responde a un porque sí, ¿no? Y para barrer un poco para casa o hablar a nivel más local, estamos viendo estas semanas pasadas de los agricultores metiendo caña y tiene relación pues básicamente por lo poco que le pagan y a su vez el costo de fertilizantes que sube y sube y sube, que es la siguiente noticia, que se por las nubes, el costo de fertilizantes. Las peores pesadillas del investigador Allen Pattefier, contenidas en su trabajo Comiendo combustibles fósiles, se están volviendo realidad en México. Bueno, en México y en todo el mundo, la verdad. Pues sí, hay que decir que este artículo de Comiendo combustibles fósiles lo podía encontrar en Crisis Energética. Creo que está en el menú de la izquierda, hay algo así que pone material de difusión. Y es un artículo muy, muy, muy interesante que dice que, bueno, pues habla de la revolución verde, ¿no? Y de toda la cantidad de combustible fósil que se usa para alimentarnos, ¿no? Y bueno, pues este artículo en concreto habla ahora, el que estamos hablando ahora, pues habla de México. Y dice que, pues eso, los altos precios de fertilizantes están pasándole factura a los agricultores que ya no van a poder ni sembrar. Que una tonelada de fosfato de amonio para cultivo de maíz se vendió en 2007 a $432, un 66% más que en 2006, un 66% más, ¿eh? Y con la urea pasa lo mismo y bueno, pues como tenemos un modo de producción agrícola que está ligada a combustible fósil de una manera que casi no os podéis ni imaginar, pues ahora lo que estamos viendo es esto, ¿no? Y todavía los precios de petróleo, o sea, ahora están pagando los precios de petróleo del año pasado. O sea, el año que viene cuando estemos... O sea, ahora mismo estamos pagando el barril como a 66, 67, ¿no? Y el futuro probable habla de petróleo a $200 y en breve, bueno, hay un... El Goldman... Goldman, a los analistas de la Goldman Sachs. Lo pone a $141 para dentro de 2 años. Pero que yo creo que... Que es para menos 140. De 6 meses, vamos. Sí, sí, no, está claro, vaya, $140, ya, o sea, ahora se supone que estamos viviendo la época en la que menos con petróleo se consume de todo el año junto con el otoño. Es decir, ahora mismo se supone que hace un clima suave, uh-huh. no hace falta ni calefacción, ni aire acondicionado, uh-huh. No sé, la gente, pues, bueno, no sé, se consume menos energía. Cuando venga el verano, el aumento de la energía subirá por el uso de los aire acondicionado, eso que en la tele llaman... acondicionados, que me parece una barbaridad. O sea, es lo que están haciendo con esto de ecología es una, no sé, es una recuperación de una manera salvaje. Solo hay que ver los anuncios de Endesa y de Repsol. El de Endesa último es increíble, ¿eh? Los niños. Sí, me parece, vaya. Bueno, en fin, no sé, es bastante horrible. Demencial. Sí, y eso, pues bueno, ya sabéis nuestro consejo, que es que compréis aire acondicionado, ¿eh? Pero eso. Y bueno, pues un país que se está viendo afectado por esto de la crisis energética es Nicaragua. Ya decíamos que era uno de los países en el que más problemas había. Que ya estaba mal de por sí. Sí, que tenían problemas con los autobuses, que la electricidad estaba muy cara. De hecho, la empresa que gestiona allí la electricidad es una española, como no, Unión Fenosa. Había bastantes críticas hacia ella también, porque decían que no, encima de que no mantenían bien la estructura... toda la línea de alta tensión y tal, pues lo cobraban muy caro. Y ahora está empezando a tener problemas porque hay un paro que desde el 5 de mayo mantienen los transportistas en demanda del congelamiento del precio de los combustibles y que está empezando a poner en peligro el suministro de alimentos a los centros urbanos. Y también hay problemas porque el comercio mundial empieza a retirarse de Nicaragua. O sea, como no pueden distribuir material, ni se lo pueden comprar, ni encima no lo pueden distribuir, pues... No tiene sentido. Se están retirando los navieros y, bueno, los que ya todo el comercio, ¿no? Y ya veremos qué pasa con Nicaragua, pero desde luego va a ser uno de los primeros países que la crisis energética se ve con él directamente, ¿eh? O sea, bueno... Que se verán consecuencias directas, ¿no? Sí, sí, que se verán rápidamente. Y pasamos a otra más surrealista... El petróleo por espagueti. Sí, es de Hugo Chávez. Bueno, de Hugo Chávez. De Venezuela. Y dice que el petróleo... Bueno, no sé si de Venezuela, es el país de Hugo Chávez. El país de Hugo Chávez, Hugo Chávez, Irlandia. Dice así, el petróleo ya no se cotizará en dólares ni en euros. Ahora se pagará con alimentos. Venezuela acaba de reinventar el trueque a nivel global. Al firmar acuerdos para suministrar hasta 30.000 barriles por día a Portugal a cambio de aceite, pasta y leche. ¿Será que ambas naciones descuidadamente se alejan del yugo mundial del dinero? O muy por el contrario, tienen el perfecto conocimiento del nuevo orden mundial que pronto se va a propagar. Esto es para intercambio de petróleo por espagueti. Vean qué moralidad de complementación. Pues bueno, esto es una cosa que supongo que en el futuro iremos viendo más y más y más, como dice aquí, ¿no? Y al final se acabará como el comercio en 1600, ¿no? Cambiando la seda por las especias. Este es el decrecimiento, pero completamente, ¿eh? Sí, sí. A la historia al revés. Y bueno, pues hablando de crecimiento y de lo ecológica que son nuestras compañías de coches con esos anuncios, ¿por qué todos los anuncios son ecológicos ahora de todos los coches? Porque el ecológico vende. Pues no sé, pese a la crisis energética que vemos encima, pese a que el mundo se estima que ya de por sí solo con el crecimiento dentro de, bueno, en 2020 consumiremos 130 millones de barriles de petróleo, en los países de en los países emergentes como China, India y tal van a lanzar un coche que se llamará Nano de la compañía Tata y que se venderá por poco más de 1.500 euros. Y ante esto Renault y Nissan pues dicen nosotros también. Pues sí, mientras que aquí venden unos coches completamente ecológicos, pues van a construir allí en la India coches de mierda, la intención es construir esos automóviles pero venderlos allí, porque es que aquí no podían ni venderlo, porque no cumple ni la regla de seguridad, ni de emisión, ni de ruido, ni nada, porque los coches de 1.500 euros pues son coches Imagínate, casi de plástico, ¿no? Pero bueno, venden también las mierdas esas de por 3.000 euros o no sé cuánto vale, las motos con carrocería. Sí, también, pero bueno, son... Sí. Es una mierda, miedo, ¿eh? Yo, miedo. Ahí no me subo, vaya. Pero bueno, aquí está la cosa, ¿no? Pues más coches para una parte de la población mundial que se estima en 2.000, 3.000 millones de personas, que muchos se van a integrar al caos circulatorio y, bueno, no sé, no hay petróleo para todos, es que... O sea, no quiero decir que con esto yo quiera tener coche que ellos no tengan, yo quiero, o sea, odio los coches. Aquí, de todas maneras, yo creo que está también bajando los precios. Se ve mucho el rollo de Volkswagen a 1 euro al día, no sé, las cuotas bajando, y no sé, coches que eran relativamente caros hasta hace poco, pues ahora por 9.000 euros se están publicitando, no sé. Sí, porque, bueno, esto también tiene relación con una cifra que no hemos dicho, y es que, no sé si la hemos entendido el programa. Sí, antes del programa hablamos de la crisis automovilística. Que se están vendiendo mucho menos coches, porque, bueno, cuando la gente no tiene dinero, pues empieza a sacrificar el coche o estirar el que tiene hasta lo que puede, ¿no? Ajá. Y esta es teoría de hace unos años, que la gente se compraba la hipoteca y extendía el crédito ya a la hipoteca para comprarse el Porsche, o el Cayenne, o como coño se llame ese, y otros Porsche o BMWs o... Lleva un momento que todo el mundo tenía un cochazo y ¿cómo lo pagabas? ¿Cómo la pagabas? Pues metiéndolo en la hipoteca. Muchos niños del touring, pues ahora venden todo el coche y todo el pack. A saldo. Sí. Así que ya sabéis, ahora es el momento de comprar. Y bueno, pues una canción de pasaje geopolítica, vamos muy acelerados, pero es que no hemos quedado sin tiempo, ¿eh? Falta aquí un poco de calma y relax. Que solo de pan vivirá este hombre, no te lo creas. Como desbordado traigo mil ideas por si te recreas. Que alimentan el culo inquieto de un pobre diablo. Y si tú, o sea en el sitio, si es lo que deseas, me asaltan, van por mi vida. Desprecian la bolsa y bebida, porque no tiene grados que te hagan heridas. Me atuso la barba mientras fabrico salidas, huyendo como de la peste de poses manidas. Intenso luego existo, hago hip hop luego resisto. No es un sinónimo, lástima lo visto. Volví de listo, volví de tonto, sobre todo y bajo nada. Pero no vendo lecciones con esta peonada. Te traigo la arena para que saltes a la misma. Ten cuidado con la crisma y pon a punto el prisma en este cisma. Un alto en el camino, la marisma. Se hace saber a MCs, vamos a aceptar el sofisma. Tú no harás lo que un café en este diálogo de sordos. Vengo a nublar tu juicio con fuegos de artificio. El próximo Herodoto, no le busques límites o cotos. Al rompecabezas de siempre mordaz como el roto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y lo sea. Un ejercicio de supervivencia, clásico diálogo de sordos. Estoy de vuelta, son de rima bien resuelta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y lo sea. Un ejercicio de supervivencia, clásico diálogo de sordos. Estoy de vuelta, son de rima bien resuelta. Abre paso al selector de la provincia 28. Es la de la A, la V más la E, tocho techo del mundo y tendrás que aguantar esta explosión. Como cerdos bajo el agua la respiración. Traigo vaciles, corre pe y diles que el genio y figuras es Espartaco para que te riles. Con estilo siempre único, espíritu lúdico. Regresa al semáforo, allí valoran tu ridículo. Te traigo el empezó, se acabó el truco de la posa. Machaco falsos MCs como hiciera no sé. Moviendo más pasión que un Madrid Barça. A pecho descubierto yo solo me muevo sin comparsa. Hago impacto como las de agua en arrecifes. Doy cuenta de mi hacer, desde Vigo a Tenerife abarco mucho. Aprieto más contra pronóstico, pudiendo ser creyente comprendo agnósticos. Yo, la D y la B en el estrado, la escena. Y está listo airoso y entras en barrena. Párate en barras y quédate de jarras moscas. Sigue detrás, que yo hablaré de costa a costa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y lo sea. Un ejercicio de supervivencia, clásico diálogo de sordos. Estoy de vuelta, son de rima bien resuelta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y lo sea. Un ejercicio de supervivencia, clásico diálogo de sordos. Estoy de vuelta, son de rima bien resuelta. Contra el mal que dure 100 años, soy el bien que escala peldaños, con pasos que miden 5.572 metros, lo que da de sí una legua, siendo el mismo que subestimaste, yo y pides tregua, ponme lo fácil, como traer hijos al mundo, soy difícil, como educarlos mucho más profundo, una cita para tontos, como un lápiz con la punta justa, tal vez asusta, y es que vengo en forma de fusta, brinda de MCs que largarán las filas del INEM, de lenguas de trapo son sacadas de un todo a cien. Date cuenta, nada tienes que hacer con el doble. Fuerte como un roble y sin ser de la realeza noble. Dios no lo quiera, no voy a ser un MC cualquiera. Llámalo autoestima, quédate con la grima. Método tú descubres, cuidado que te escurres. Solo al afro se le ocurren métodos que no te aburren. Van comido, el doble si trabaja como un negro. No se puede tener todo, rostro pálido, date cuenta luego. Y quédate con la letra pequeña, ya que este lince que hace elástica tu gris con otro pleno al cuerpo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, aquí lo sé. Un ejercicio de supervivencia, clásico diálogo de sordos. Estoy de vuelta, son de rima bien resuelta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, aquí lo sé. Un ejercicio de supervivencia, clásico diálogo de sordos. Estoy de vuelta, son de rima bien resuelta. Y estamos de vuelta para empezar con la última fase del programa, con geopolítica. El RISC se pone encima de la mesa. Sí, y bueno, hoy más que de geopolítica vamos a hablar un poco de Italia y de lo que ha pasado con lo de la inmigración. Como ya sabéis, el nuevo gobierno de Berlusconi ha creado una cosa muy curiosa, es que a partir de ahora un inmigrante clandestino estará cometiendo un delito en Italia. Lo cual significará pues que automáticamente puede ser detenido, que si realiza algún tipo de acción sus penas pueden incrementarse en un tercio, que además pues se puedan meter en centros de internamiento hasta 18 meses, lo cual es prácticamente una cárcel. Y bueno, pues esto es para... Sí, prácticamente esto es pues para echar a los que hay y para que los demás no vengan, ¿no? Es una situación bastante, bastante preocupante porque, no sé, convertir en ilegal eso... No sé, me parece... Al mismo tiempo, en Europa se está hablando sobre estos temas y, claro, habiendo todo tanto movimiento económico, tantos problemas o tantas situaciones nuevas, digámoslo así, pues, claro, todo el mundo está pensando en cerrar fronteras, pero ¿cómo hacerlo? Porque hay gente que ya está dentro. Vamos, es quien pone un poco el cascabel al gato dentro de su visión, ¿no? Y dentro de esta historia de Italia, pues un compañero que está allí viviendo pues está sacando bastante información y está comentando bastante lo... por ejemplo, el último caso fue en Rovereto, en Italia. No, el penúltimo caso, el último fue en Trento. Pues están montando como una especie de puestecillos, los de Lega Norte, para informar o para motivar... justificar todas estas medidas políticas de legislativas. Y compañeros anarquistas pues de la localidad pues se dedicaron a boicotear, a bloquear el puestecillo. Y en el primer puestecillo, que es el de Rovereto, no hubo mucho rifirrafe, pero en el de Trento pues un capo de la Liga Norte se enfrentó así a puños con la gente que estaba allí pues boicoteándolos. Y nada, la cosa está bastante tensa, gente que se suma a esos bloqueos a los puestos de Liga Norte y gente pues claro que reacciona bastante mal, porque supongo que ese fascismo sibilino y... Ni sibilino, pues es que... No, pero socialmente de justificar medidas que a ti supuestamente te van a beneficiar, que es lo que la moto que están vendiendo este fascismo democrático, y pues le está calando, se ve que está calando. Pues sí, pero lo peor es que estos puestecitos no solo estaban hechos para informar, sí, cierto, sino para reclutar voluntarios para rondas ciudadanas que intentan impulsar en la localidad. Es decir, lo que está haciendo esta gente es crear puestecitos para reclutar gente y hacer grupos que por la noche o por el día se dediquen a pasear por los barrios. Si alguien se acuerda de los años 80, 90, había lo que se llamaba bandas ciudadanas en este país, se hizo. ¿A qué existía eso? Existió eso, pero de cara a toxicómanos, prostitutas, o sea, existía en algunos barrios, se dio caza de brujas, y combates, cadenas, y de hecho si entráis en alasbarricadas.org hay una foto de uno de los capos de la Liga Norte con un chaval al lado con un bate, rollo lectura de comunicado, y el tío con el bate... más explícito que eso, no vas a encontrar. Es jodido, sí. Aquí, bueno, se hicieron, repartieron unos panfletillos que decían algo así como, bueno, que esto, esta ronda ciudadana, pues eran experiencias pasadas como: la ronda ciudadana ya se organizaba en los años 20 en Italia en contra de los llamados asociales, es decir, mendigos, gitanos, alcohólicos, prostitutas, y que anunciaba la llegada del fascismo. Segundo, las rondas que comenzaron al final de los años 20 y 30 en Alemania contra la misma gente que la mencionaba anteriormente y que fueron cada vez más controladas por los nazis, extendiendo su campo de acción a los judíos. Y dime. No, que es el la historia se repite, son los camisas negras, pero con una corbata verde, que los tíos no sé por qué llevan una corbata verde. Porque son de Tecnocasa. Muy buena esa. Bueno, muy buena. Y dice, experiencias presentes como la evolución de las rondas en Nápoles, las cuales han terminado trabajando con la camorra y mafia de la construcción. Esto ha culminado con un incendio de los campamentos gitanos ocurrido en los últimos días y que se ha extendido a otras partes de Italia. La evolución de las rondas en Roma, donde cada vez entran más jóvenes nazis. En su última acción se han dedicado a palear a transexuales que había en la calle, así como amenazar a gente que no entraba en sus parámetros de buen ciudadano. Bueno, pues es que muy jodido este tema, o sea, no es para tomárselo a broma. Y que solamente se traslade a otros lugares. Sí, sí, se va a trasladar a otros lugares de Italia, se va a expandir y bueno, y otros y lugares por ahí. Y bueno, el gobierno de Berlusconi y la Liga Norte está muy a favor de este proyecto. De hecho, lo más curioso es que parece ser que el alcalde, no sé si de esta localidad de Treviso era esa. No, Rovereto. Rovereto de Trento, pero el alcalde que era como de izquierdas estaba a favor de la medida, o sea que... No, creo que fue el de Trento que les dio una... En los enfrentamientos dos que se produjeron, pues dio una colleja dialéctica a los dos bandos. Pero vamos, posicionándose claramente más a favor de los de Liga Norte que los anarquistas. Pues así estamos las cosas, así se la hemos contado. Como decía ese genial comunicador de Antena 3 que, bueno, que por venderse acabó subiendo escalafones. Y ya está, que la semana que viene volveremos. Ah, no, falta una noticia que se nos ha ido. Sí, que se nos fue, que es que en Madrid ayer se realizó un encuentro social y alternativo al petróleo. Paralelamente se estaba produciendo el Congreso Mundial del Petróleo. Y nada, era básicamente estaba convocado por asociaciones y colectivos de que plantean alternativas o bueno, previsión de lo que está pasando en esta dependencia del petróleo y cómo hacerle embate a esto. La verdad es que es curioso, pero poco a poco va entrando y calando el discurso, ¿no? Bueno, no sé. O a lo mejor nosotros estamos tan metidos que eso parece, pero bueno. No sé, es que también la realidad, ves un poco las noticias por encima y ya te lo van soltando, sí. O sea, es que no hace falta que tú estés muy metido, o sea, yo voy por la calle y hablo con gente y tal y sale el tema. O sea, ahí no es gente que esté politizada, ni influenciada, ni mucho menos. Por cierto, que dentro de poco veremos manifestaciones de camioneros pidiendo gasoil profesional más barato. Sí, ya lo aviso. Siempre son primero los agricultores y después los transportistas. Ganadores. Pues bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Un programa bastante largo. Ya sabéis que todas las noticias las recopilamos, casi todas son de medios oficiales. Excepto, bueno, y de sobre todo de crisisenergética.org y otras páginas web. Y nosotros pues la analizamos desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros pensamos y ya está. Quien quiera más, pues ya sabe que puede visitar internet y buscar en todo lo que quiera. Y para seguir el caso de las patrullas ciudadanas, pues en lasbarricadas.org se están colgando temas con noticias de un corresponsal. Análisis, sí, un corresponsal. Así que eso, que bueno, pues nada, no sé. Que nos despedimos y la semana que viene ya estaremos todo el equipo. Esperamos que no haya cambios, no pase nada, no haya más viajes. No, sí. No, la semana que viene estamos todos. Menos los presos. Menos los presos. Un abrazo a todos. Es muy familiar su ternura.